Se dice ultraliberal, que grita por la libertad, pero verdaderamente nazifascista desde lo político, que plantea la agresión permanente a la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables, a la soberanía. No podíamos esperar otra cosa también que atacara a esta agencia TELAM, que como dijo el compañero recién, Hugo, siempre al lado de los trabajadores, de las trabajadoras, siempre tuvimos la solidaridad y por eso la quiere hacer callar, porque los compañeros y las compañeras se preocupan por decir la verdad, por estar al frente de todas las luchas. Compañeras y compañeras, con el compromiso de toda la clase trabajadora, de las centrales sindicales, TELAM no se va a cerrar, los compañeros y compañeras van a seguir adelante. Aquí está la solidaridad del pueblo, de la clase, de los trabajadores. Compañeras y compañeras, ¡venceremos!